El comandante supremo Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, se tomó una foto memorable junto con los participantes en la tercera conferencia de activistas del Movimiento por la Obtención del Título de Séptimo Regimiento de Oh Jung-hup del Ejército Popular de Corea. Le acompañaron Hwang Byung-so, Lee Myung-su y Park Yong-sik. Con amplia sonrisa en su semblante, el estimado mariscal respondió con la mano alzada a las tronadoras aclamaciones de los participantes y les extendió el cordial saludo. Felicitó con ardor a los participantes en el cónclave, quienes defendieron a riesgo de la vida el partido y la revolución, siendo fortaleza y escudo inexpugnables en la avanzada de la defensa de la patria, e hicieron aporte a fortalecer por todos los medios la capacidad político, ideológica y técnico-militar del Ejército Popular, y se tomó la foto memorable junto a ellos. El mariscal Kim Jong-un expresó la esperanza y seguridad de que todos ellos salvaguardarán y abrillantarán la idea del gran general sobre el movimiento masivo de los militares y sus proezas de dirección, crearán un nuevo viraje en el movimiento por la obtención del título de séptimo regimiento de Oh Jung-hup y el de unidades guardia, y así cumplirán con su responsabilidad y misión asumidas en hacer de todas las unidades del ejército séptimo regimientos de Oh Jung-hup del tiempo de la guerra antijaponesa y las unidades guardia del período de la guerra de liberación de la patria.